11 y 12 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local. Un encuentro de actualidad que va a estar pues relacionado con el ámbito del carnaval. Se lo anunciábamos en el sumario de contenidos, vamos a dar a conocer quién va a ser la pregonera 2019, la pregonera del Carnaval de Ubrique. Una información que nos la va a ofrecer el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues yo creo que lo podemos decir ya, ¿no? Porque esto era un secreto a voces en realidad, todo el mundo casi que lo sabía, ¿no? Se conocía en los diferentes forillos, tanto los relacionados con el carnaval como los que no, pero oficialmente no se había dado a conocer. Hoy lo decimos nosotros aquí. Pues sí, como bien has dicho, pues, había una aclamación popular ya en este caso y se sabía en casi todos los círculos y es que teníamos que anunciarlo ya. Y en este caso pues vamos a anunciar que la pregonera de nuestro carnaval 2019 pues será Sandra Morales Caro, una carnavalera en el ámbito del carnaval hay muy poco que decir porque todo el mundo lo sabe, que es una magnífica carnavalera y con una trayectoria bastante grande, con lo cual creo y tengo bastante claro que es la persona idónea para que este año pues nos represente y haga el correspondiente pregón de nuestra fiesta de carnaval. Decías que ha sido, bueno, por aclamación popular, pero también podemos decir que se postuló, ¿no?, en el pregón del año pasado. Alejandro Román, al finalizar su pregón, lanzaba ahí una especie de, propuesta que finalmente ha sido recogida, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo que lanzó fue una bomba, sabiendo ya el trato con ella que se echara para adelante porque se lo merece, y la verdad es que Ale lo dijo muy claro, y es verdad que nosotros recogimos el guante y después pues la cantidad de personas que han venido a comunicarnos lo que teníamos que apostar por ella, y la verdad que mejor que ella, que será la tercera mujer pregonera de nuestros carnavales, pues creo que es su momento, es un año también en el que en su comparsa pues no sale, pues qué mejor que pueda prepararlo, y ya llevamos bastante tiempo hablándolo para que prepare el pregón, que me imagino y tengo claro que va a ser también espectacular. Un pregón que tendrá lugar el próximo 2 de marzo, porque este año el carnaval llega un poquito tardío y se mete en el mes de marzo. Pues sí, el día 2 de marzo tendremos el pregón correspondiente. En este caso, pues, después de tortillas, jamonas y serranas y presentación de los grupos, pues tendremos el correspondiente pregón y después pues nos iremos a la Soriza, pero el momento bonito Se nos va un poco el sonido. Dime, se nos iba el sonido a veces con la cobertura. Me decías que será un momento importante. Será un momento importante del carnaval, claro, porque es el momento del pistoletazo, como todo el mundo conocemos, y el momento en que ya nos va a iluminar a todo el ubriqueño y todo el amante del carnaval para que así podamos disfrutar y ella sobre todo pueda dar en sí todo lo que ha aportado al carnaval y enseñarnos pues toda su historia. ¿Cómo ha sido la decisión? Lo has tenido fácil, ¿no? Por así decirlo, por la aclamación popular que me decías antes. Pero ha habido, consulta a las agrupaciones en las diferentes reuniones que se mantiene. Ha sido una decisión que ha adoptado en solitario la delegación de festejo, consensuada. En fin, cuéntanos un poco cómo ha sido. Pues mira, yo el primer año, una vez que me senté y me reuní con los distintos grupos, más o menos marqué una lista de personas que podíamos apostar para que fueran pregoneros de Ubrique. En ella ya estaba, en este caso, Sandra, y este año, pues la verdad es que lo tenía bastante fácil. Después de la noticia que, en este caso, soltó Alejandro en su pregón y después de la aclamación popular, solamente lo que tenía es que sentarme con ella, unir los puntos para acordar a la hora de organizar pregón y nada. Muy fácil para mí, sinceramente, y sobre todo muy agradecido a ella y darle la enhorabuena como ayuntamiento. Claramente se lo merece y nos va a hacer disfrutar ese día, pero que ha sido una apuesta bastante fácil y sobre todo pues concentrada con muchas personas del ámbito del carnaval. Decíamos antes que esto era un secreto a voces, que ya se sabía que y todo esto, pero ¿cuándo se lo propusiste tú a Sandra y Sandra te dijo sí, voy a ser la pregonera del carnaval? ¿Ha habido ahí un tiempo largo de espera o no? Sí, con ella lo por lo menos 3 o 4 meses hace ya en el que estábamos hablando, era cosa de un mes antes de la fiesta, nos sentamos y lo teníamos claro, no lo quería anunciar porque creo que tenía que pasar la fiesta y el momento tiene que ser ahora, una vez que han pasado ya la fiesta y estamos ya metidos en el ámbito del carnaval, darle su sitio, darle su homenaje, en este caso pues qué mejor que anunciarlo públicamente una vez que estamos centrados ya todos en el ámbito del carnaval y sobre unos 3 o 4 meses de trabajo y de charla con ella, y hace un mes pues ya sentamos la paz y teníamos claro de que no íbamos hacia adelante. Ella pues lo que tiene que estar es muy tranquila porque lo va a abordar en un 100% y nos va a hacer seguramente ilusionarnos, emocionarnos y pasar un momento pues mágico allí en la plaza del ayuntamiento. Y eso, hoy era su momento, quería yo una vez que pasara la fiesta, y qué mejor que el viernes antes de este fin de semana, y digo, pues lo anunciamos ya y vamos dándole en cada sitio que corresponde en el ámbito del carnaval. Uh-huh. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Festejo, bueno, pues ahora comienza a preparar todo lo relativo a lo que va a ser la organización de la fiesta del carnaval, bueno, pues lo que concierne en concreto al pregón del próximo 2 de marzo, pues a preparar infraestructura. Todo esto es pronto, imagino que pues a disposición, ¿no?, de las peticiones que puedan llegar por parte de la pregonera. Sí, ya por eso, cuando nos sentamos antes de la fiesta ya más o menos marcamos ahí una línea de trabajo, unas bases en las que ya lo tengo más o menos todo encauzado, y es poco verdaderamente lo que ha pedido, sinceramente. Ha pedido muy poco y nosotros no vamos a cogernos a todo lo que nos ha solicitado ella para que el pregón salga estupendamente todo, y a trabajar en cuanto más a fiestas gastronómicas con el ámbito del carnaval. El pregón, pues, ella seguramente lo tenga todo muy avanzado, tiene mucha gente, lo tengo claro, que le están ayudando, y más que le van a salir para seguir ayudándole de cara al día 2 de marzo, y nada, espera que llegue esa fecha con muchas ganas y poder disfrutar del pregón que nos va a hacer disfrutar ella. Uh-huh. Bueno, pues no queremos robarte mucho más tiempo, simplemente sé que queríamos dar la noticia, desde luego, y por concluir, ¿qué más queda por decir? Pues de ella, todo el ubriqueño que es amante al carnaval y los que lo conocemos personalmente sabemos que se lo merece. Una persona que la trayectoria es muy, muy grande, y yo tengo claro que nada más que con las personas que le están ayudando, el pregón también se va a quedar en para siempre, se va a quedar que lo vamos a recordar durante muchísimos años. Con lo cual, darle la enhorabuena una vez más, darle un fuerte abrazo y desearle que pase el día inolvidable que se va a merecer y que se merece. Ya empieza, esto va a ser muy complicado porque Sandra tiene la tendencia de emocionarse con mucha frecuencia. Yo ya estoy viendo los ojitos acuosos porque la tengo aquí delante. No sé si Rivera quiere decirle algo a Sandra Morales, que está aquí en los estudios de Radio Uri, que hemos primero anunciado, ¿no?, la noticia, y ahora sí que queríamos recoger también las primeras impresiones, y la hemos enganchado un poco, ¿no?, para que se venga aquí a la radio, y se está sintiendo emocionada con todo esto que estás comentando. No sé si quiere decirle algo. No, que le he pedido poco, pero que me falta por pedir. Que le falta por pedir, dice. Rivera, que le quiere decir todo a ella. Puede pedir lo que quiera. Yo a ella la conozco desde hace muchísimos años. Y sé como persona, cómo es, y en el ámbito del carnaval también la conozco. Y se lo dije cuando se echó para adelante y me dijo claramente que sí. Le dije que no tenía que asustarse nada, porque sabiendo de toda su valía y su capacidad, nos va a hacer disfrutar seguro. Y es su momento, y que disfrute de ello, que ya está metido en el carnaval, y eso pues llega pronto, y después cuando pase es cuando se va a dar cuenta de la envergadura del pregón que nos va a presentar, que seguramente, como he dicho, va a ser magnífico. Darle un fuerte beso, un abrazo grande, y que se lo merece muchísimo. Muchas gracias, besito. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por habernos informado y por darnos esa noticia hoy en la mañana de Radio Uri, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Emocionada, ¿no? Totalmente. Hombre, es complicado, ¿no? Escuchar las palabras de alguien que te alaban, que te, bueno, pues ofrecen ese homenaje, porque en realidad siempre lo decimos, el pregón de carnaval es un homenaje a la persona que lo hace, que lo lanza por su trayectoria, por su experiencia, por su aportación al mundo del carnaval. Y quizás, pues, un poco más de manera especial, porque como bien decía él, eres la tercera mujer que va a pregonar el carnaval. Y mira que ha habido pregones, ¿no?, en la historia del carnaval de Ubrique. Ya, hombre, ya era hora, pero yo también quizás fuera un poco reacia a pregonar el carnaval. porque me da un poquito de miedo, la verdad. Y en un principio le dije que no, porque no, es que yo no me veía. No sentía que fuese capaz de hacerlo. Pero como él bien ha dicho, tengo mucha gente detrás que me rodea, uh-huh, y que me están ayudando muchísimo y son los que verdaderamente me han dado ese empujoncito para decidirme a hacerlo. Un poco tan la fuerza, ¿no? Tan sí, respaldado para seguir adelante con el proyecto. Sí. Yo no quiero hacer esto una entrevista larga para conocer en detenimiento, ¿no? Porque eso llegará un poco después cuando se vaya aproximando la fecha del pregón, ¿no? Que lo suyo todavía falta, claro, más de un mes. Pero sí que recoger tus primeras impresiones de cómo te sientes ahora, cómo has asumido la noticia, cómo te estás preparando. Pues desde que lo dijo Ale, ellos me estaban diciendo. Estaban obligando, en cierto modo, ¿no? Estaban insistiendo mucho durante todo el año. No te vayas a creer que eso es de 3 meses atrás, ¿no? Sí. Durante todo el año ha estado, cada vez que me veía, tengo que hablar contigo. Le digo, conmigo no tienes nada que hablar. Porque no me veía capaz. Pero ya, una vez ya llegando la fecha, que ya vi que mi comparsa no podía salir. Y los que están, mis amigos, mis compañeros, empezaron a decirme, venga Sandra, apoyarme, y ya lo vi de otra manera, y con la ayuda de ellos ya estoy motivada, ya estoy ilusionada, ¿verdad? Estoy deseando, pero temiendo también. ¿La primera vez que te han propuesto ser pregonera del Carnaval de Ubrique? Sí. ¿Antes nunca te habían propuesto ser pregonera? No, antes no. Uh-huh. Algunos compañeros sí, de otras agrupaciones, tienes que ser pregonera, pero desde el ayuntamiento no, desde el ayuntamiento es la primera vez. Decíamos antes que vas a ser la tercera, recordemos, uh-huh, antes a Mari Carmen López en el 2000, en el 2008 Ana María Venegas Bazán, sí, que han sido las pregoneras del Carnaval de Ubrique. Y ahora, bueno, pues una persona joven, porque Sandra, aunque tiene una trayectoria de casi 30 años en el Carnaval de Ubrique, uh-huh, casi prácticamente 3 décadas, eres muy joven, porque tienes 39. 39 años. Y 2 o 3 días antes cumplo los 40, antes del pregón. a ver cómo te sientan, ¿eh? yo cada año lo cumplo muy bien, muy feliz. Le doy gracias a Dios por todos los años que me da, la verdad. Sí, sí, pero pasar la etapa de los 40 es... Bueno. En fin, lo cierto es que una trayectoria larguísima dentro de lo que es el mundo del Carnaval de Ubrique, dentro de lo que es el mundo de las agrupaciones, y bueno, pues casi que por fin llega, ¿no? Podrían decir mucho. Bueno, yo creo que hay personas que se lo merecen antes que yo, la verdad. Es verdad, pero bueno, me ha llegado y ha pasado el tren y lo tengo que coger, porque no sé si el año que viene o el otro podré hacerlo. Así que también pensé en eso, que digo, voy a aprovechar, y hay que aprovechar el momento. ¿Qué te ha dicho todas las personas que tienes alrededor? Los compañeros de la agrupación, los compañeros carnavaleros, pero también la familia, ¿no? Porque por aquí está tu madre, que bueno. ellos han sido los que me han arrastrado hasta aquí, y ellos están más ilusionados que yo, porque me están ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Sin su ayuda yo creo que, vamos, que ya tengo el pregón casi listo. ¿Ya lo tienes hecho? Claro que lo tengo hecho. Es que Rivera no me ha avisado con un mes antes, ¿eh? Como se creen algunas personas. A mí Rivera me lo ha dicho desde que terminé. Y estaba ideando por si me decidía, sí, por lo menos tener una idea. Y la idea la tenía. Tú querías tener una cierta seguridad, ¿no? Para afrontar, sí, el ser la pregonera. Si digo que sí es porque tengo un trabajo previo hecho y soy capaz de hacerlo, ¿no? Yo cuando dije que sí, ya la idea la tenía. Sí, sí, sí. Dime, hija. Que están hablando por línea de internet, la has escuchado tú también y te has liado. Que querías tener ese trabajo previo hecho, ¿no? Para saber que se podía sacar adelante. Sí, sí, la idea la tengo. Vamos, perfectamente sabía lo que quería transmitir. Ahora, que guste o que no guste, ya es cuestión de gusto. Ya está. Pero yo lo voy a hacer con todo el cariño del mundo. No te quiero preguntar por el pregón, pero, en fin, ¿qué me puedes decir? ¿Qué? Si lo digo, yo no tengo... No, por aquí estoy diciendo que no se dice nada. Bueno, ¿qué le dices a la gente que te ha apoyado, que te ha respaldado y demás? Es que me están ayudando tanto que no tengo ni palabra de agradecimiento. No sé cómo se los voy a agradecer, la verdad, porque están involucrados al 100% conmigo. Así que yo te lo agradezco muchísimo. ¿Y cómo vas a afrontar lo que te queda hasta el 2 de marzo? Bueno, ensayándolo mucho para que me salga bien e intenta de calmarme un poco los nervios también, porque eso es lo que me puede traicionar un poco. Este año tu grupo, la comparsa de las niñas, no va a estar presente en el carnaval, ¿no? No. Pero sí van a estar obviamente contigo en claro, el carnaval. Claro, eso es indudable. ¿Algo especial para precisamente que estén trabajando para ese día ellas? Yo no me lo puedo decir, claro. No. Bueno, están llegando algunos mensajes, ¿no? Para darte la enhorabuena, no puedo dar lectura a ello, pero sí que me comentan por aquí que están llegando, bueno, pues varios mensajes de las personas que te conocen para, bueno, pues desearte suerte, para darte la enhorabuena por la tarea que se te Muchas ha sido gracias encomendada. A todo el mundo. Y poco más, agradecerte que te hayas pasado por aquí rápidamente, porque sí que esta mañana te pedíamos colaboración, ¿no? Para que nos mostraras algunas imágenes tuyas y demás, y te has pasado por aquí rápidamente, así que agradecértelo, ¿no? El que Muchas estés gracias, aquí en los estudios de Radio Urique para recoger estas primeras impresiones. Jesús me dice que un saludo para Sandra y enhorabuena a la pregonera del carnaval. Dice ole ole a la pregonera que vas a estar arropada por tu barrio, con que ole tu Sandra. Bueno. No sé qué Jesús era. Sí, yo te quiero. Y bueno, pues como decía, muchos mensajes de apoyo, de respaldo. Enhorabuena, Sandra. Gracias. Y nos veremos. Sí, nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta luego.